que nadie como yo te amó, que nadie nunca te entregó el corazón de la manera como lo hice yo. Ya no puedo aguantar esto más, creo que solo puedo estar mejor, mejor que mal acompañado. Esto no fue lo que tú y yo habíamos quedado de hacer ayer. Sé que después de la tormenta viene la calma, pero no creo que en ti haya calma. ¿Y cómo tenerla con tanto drama? Es imposible que me quede ahora, es imposible si tú me ignoras y luego lloras.